Bueno, pues vamos a cerrar un poco con la alternativa, con una currada que se está haciendo la Vía Asturiana, que ahora nos dirán quiénes son y qué es lo que están haciendo. Vamos a cerrar un poco esta emisión de hoy, del sexto aniversario del 15M, porque, bueno, pues hay que ir a comer, entre otras cosas, y porque, pues nada, queremos también intentar celebrar la tarde y a ver si podemos ir a la mani los que estamos hoy haciendo este equipo de guerrilla. Manifestación que será a las 6 de la tarde, desde Cibeles a la Puerta del Sol. No os vayáis a perder, ¿eh? Lo dicen que somos pocos, es que estamos dispersos. Eso es. Venga, pues vamos a hablar ya con la Vía Asturiana, que tenemos aquí a tres compañeros. No he apuntado vuestros nombres, así que os pido que os presentéis. Hola, yo soy Víctor. Víctor. Yo soy Jairo, de Linares, Jaén. Y yo soy Yu, de La Montaña. Muy bien. Pues con estos tres compañeros de la Vía Asturiana vamos a empezar. Primero, ¿quién nos puede contar qué es la Vía Asturiana? O sea, ¿cuál es el concepto y qué pretendéis? La Vía Asturiana es un proceso que se inició en Asturias en el 2011 y de lo que trata es de reformar los tres artículos de la Constitución que regulan la participación directa de los ciudadanos dentro del sistema actual. Disculpad porque estoy ronco. Vale. Nace un poco de la mano del 15M, ¿no? Entonces. Sí, bueno, a ver, esto nace de que, claro, si te pones a leer la Constitución, hay un artículo, aparte del 2, ¿no?, que habla de la soberanía, de dónde está la soberanía en este Estado de Derecho, pues hay un artículo que es el 23.1, que dice taxativamente que la ciudadanía, los ciudadanos pueden participar, ciudadanos y ciudadanas, claro, pueden participar en los asuntos públicos, bien, directamente o a través de representantes. Entonces, como todos sabemos, bueno, o no, bueno, precisamente quizá porque todos no lo sabemos, pues nuestro sistema actual precisamente capó en los artículos que daban más efectividad a la democracia directa en el momento de aprobar la Constitución. Porque esto que nosotros estamos pidiendo ya estaba en lo que era la preparación previa de la Constitución. Entonces, digamos que siguiendo un poco eso y sabiendo que prácticamente la democracia en este país es una democracia representativa, pues, bueno, lo que pedimos es lo que ya decían hasta Fraga en aquel momento, o sea, fijaros dónde estamos o dónde estábamos, ¿no? Entonces, hasta Fraga lo pedía y lo decía y entonces ahora pedimos concretamente eso, que son los artículos, el artículo 87, el 92 y el 166, los que se quieren reformar. Entonces, veo que tenéis un cartel que dice que nadie decida por ti. Acabamos de escuchar a la compañera anterior y todo siempre va a dar a la ley. ¿Y cuál es el problema de un sistema representativo? Pues el problema de un sistema representativo es que los que hacen las leyes son los representantes, como buenos intermediarios. Entonces, claro, un intermediario, igual que un abogado, si tú vas a que te juzguen o a juzgar a alguien en un juzgado a través de la ley, el abogado es un representante. El abogado y el procurador son representantes de la persona. Entonces, el abogado y el procurador, si a ti te condenan a muerte, a ellos no lo van a matar. Esa es la dinámica de la representación. Es decir, cualquier cosa que le pueda pasar a los ciudadanos a través de las leyes que hacen los representantes, a los representantes no les va a tocar nunca un pelo. Este es el problema de esta democracia y de muchas otras. Entonces, la cuestión está, y lo que se pide en esto, es que nosotros podamos hacer las leyes a través de una serie de un montón de firmas y sobre todo que el referéndum sea vinculante, porque en la Constitución también se reconoce el referéndum, pero no es vinculante. Por lo tanto, lo que se pide, lo que se pide no, lo que se dice que ya estaba y que volvemos, que queremos que eso se implemente, sí, pues es eso, que mediante un referéndum podamos hacer lo que queramos o lo que queramos hacer a través de una serie de cientos de miles de, de firmas, ¿no? Porque eso también es lo que quería preguntaros un poco. Al comentar todo el tema de la de todos los escritos anteriores a la Constitución final, ¿vale?, en esa elaboración, ¿os sirve de algo en cuanto a la legalidad actual para hacer un cambio, una reforma constitucional? ¿Os sirve de elemento que valga a nivel legal? Porque, claro, estamos hablando de que a lo mejor, no sé exactamente cómo tenéis eso, no sé si a lo mejor no he expresado bien la pregunta. Esto ahora, esto lo presentasteis al Parlamento de Asturias. Bueno, el proceso fue ese. El 15M, una vez desarrollado este estudio, intenta presentarlo en el Parlamento asturiano. Allí no es aceptado y meses después, desde el Izquierda Unida, se hace un ofrecimiento al 15M para presentarlo ellos vía parlamentaria. Esto llega al Parlamento asturiano, se empieza a tratar, una serie de juristas hacen una serie de declaraciones ahí en el Parlamento y, contrariamente a lo que esperábamos, el proyecto sale adelante. Con los votos de distintos partidos políticos a favor, en realidad toda la Cámara excepto el Partido Popular, se decide hacer suya el Parlamento la vía asturiana y, como comunidad autónoma que es, ejercer su derecho para presentar esta reforma constitucional. Es decir, la reforma constitucional que se solicita ya está jurídicamente respaldada, hay una comunidad autónoma que dice sí, y ahora mismo está en la mesa del Congreso de los Diputados. ¿Y el tiempo a partir de que ha llegado ahora al Congreso, cómo serían los siguientes pasos de caso, o sea, que siga el proceso? Bueno, por un lado, el Congreso tiene que meterlo el día X que determinen en el diario de sesiones. Nosotros esperamos que esto suceda después del verano y allí pues tendrá que debatirse. Luego está el tema de cómo esto puede salir adelante. Parece ser que para una reforma de la Constitución es necesario el 65% de los votos de una de las cámaras o bien las tres quintas partes del voto de las dos cámaras. ¿Y cómo veis que pueda estar en la situación actual un poco esa repartición? ¿Quién os apoya? ¿Qué apoyos habéis tenido en declaraciones, en contacto directo? Bueno, en este momento hemos abierto conversaciones con distintos movimientos sociales. En principio a todos interesa, ya que estamos viendo lo que sucede con las ILPs, al no ser vinculantes, llegan a la Cámara y son rechazadas. Da igual, tenemos la de la PAH, sí. 1,5 millones de firmas y papel mojado en realidad. Los movimientos sociales parecen todos proclives a apoyar esto, porque nosotros lo llamamos la llave de todas las luchas. El hecho de que, porque habría que aclarar la cuestión, lo que se pide es que esas ILPs que se presentan, una vez lleguen al Congreso de los Diputados, si son rechazadas, tengan que pasar obligatoriamente a referéndum popular. Se pide también que el pueblo pueda solicitar referéndum sobre lo que considere conveniente, con ese mínimo número de firmas. Asimismo, lo que se solicita es que ese referéndum que salga sea vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento. Ahora mismo los partidos, pues sí, pueden convocar un referéndum si les parece, tienen que hacerlo a través del rey, mientras que el pueblo no tiene esa posibilidad, algo que bueno, yo creo que no se tiene, ¿no? Si realmente es un sistema democrático y el poder está en el pueblo, lo que no tiene sentido es que el pueblo sea precisamente el único que no puede hacer uso de ese poder. Queremos darle la vuelta a esto. Por otro lado, hemos iniciado conversaciones con algunos partidos políticos para que apoyen, porque claro, esto sin ellos no sería posible, ya que ha de ser aprobado en el Congreso. Claro, por lo menos que escuchen la posición, que escuchen la situación y lo que tenéis que llevar adelante y a ver. Así es. Que digan algo, ¿no? Por lo menos. Así que digan si realmente están buscando representarnos o lo que quieren a lo mejor es suplantar la voluntad popular, cosa que sabemos que sucede en muchas ocasiones. Es un poco también intentar conseguir que la gente se retrate, ¿no? En una situación así, que se retrate un poquito. Bien, estamos pendientes del Congreso con el verano por delante y con los tiempos que tenga que llevar esto. Vamos a ponernos en la mejor circunstancia. Se aprueba. ¿Cuál creéis que puede ser el efecto de conseguir sacar adelante esto? Hombre, en principio nosotros la intención es dar un segundo paso. Vamos a ver, las leyes por sí mismas, por mucho que nos puedan beneficiar, de nada sirven si no tenemos un pueblo capaz de usar el pensamiento crítico. Creemos que la posibilidad de que se puedan llevar a referéndum toda una serie de temas que preocupan a la sociedad, cuando menos va a hacer que esos temas sean motivo de conversación en la propia sociedad, cosa que ahora mismo no sucede. Ahora mismo pues hablamos o hablan del fútbol o de todo este tipo de cuestiones, pero la política queda de lado. ¿Por qué queda de lado la política? Porque las ciudadanas nos hemos dado cuenta de que realmente no pintamos nada. Se nos pide que emitamos un voto una vez cada 4 años o cada 2, porque siempre está lo de las comunidades autónomas y demás, y ahí queda todo. Entonces, al menos a partir de este momento, si tú convocas un referéndum, va a tener que haber un debate público para el sí o para el no. Y quien más, quien menos, antes de votar, intentará informarse de la cuestión. Uh-huh. Ahora bien, queda mucho trabajo por hacer. El problema de que los medios de comunicación estén manos de aquellos que nos manejan va a ser un hándicap muy grande. Pero como todo, habrá que ir dando pasos. Y el tema de la educación, ¿no? Yo es que estoy especialmente mortificada por el tema de la eliminación de la filosofía en su momento y por lo del tema de la eliminación de literatura universal. O sea, yo me siento mortificada, claro, por esa idea. Lo compartimos. Bien, entonces, yo creo que si queréis añadir algo más antes de que digamos cómo la gente puede contribuir y apoyar esto. Ahora mismo, según la hoja de ruta que nos hemos ido marcando, ¿vale? Estamos presentando mociones por distintos ayuntamientos a nivel del Estado. Pretendemos que el día que se vaya a tratar esta propuesta de reforma constitucional en el Congreso, que a la hora de poder reunirnos previamente a que se trate, cuando mantengamos reuniones con los distintos grupos políticos, necesitamos y queremos, porque como comentaba Víctor hace un momento, si la consideramos como la llave de todas las luchas, antes preguntabas, ¿no?, qué aceptación está teniendo. Con cualquiera de los colectivos, con cualquiera de los movimientos sociales a los que se les plantea hoy en día la posibilidad de que desde la calle, desde cada uno de los colectivos y cada uno de los movimientos sociales, podamos legislar o hacer propuestas legislativas en cuanto a una temática en particular, ¿vale? Tiene muy buena aceptación. Es evidente, si yo tengo conocimiento, mira, recuerdo por ejemplo ahora en el mes pasado de febrero, cuando estuvimos celebrando aquí en Madrid la Asamblea Estatal de la PAD, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tenemos a las compas de la Coordinadora de Vivienda de Madrid con su ILP. Claro, vamos a pararnos a pensar, si estas compas están con una iniciativa legislativa popular para defender el derecho a la vivienda y poder regular toda esa temática, ¿quién es mejor que estas compas que tienen total conocimiento de causa y total conocimiento? Fue un trabajazo el que hicieron, además. Exactamente. Brutal. Y los conocimientos en cuanto a la legislación que regula eso, son ellas quienes más experiencia tienen. Entonces, que tú le puedas decir a un colectivo, oye, mira, de esto que tú estás reclamando, ¿vale?, danos información. Infórmanos al resto, que todas tengamos conocimiento y sobre ese conocimiento ejerzamos nuestro derecho. ¿Vale? Antes comentaba también Yu que se trata realmente de implementar el artículo 23.1 de la Constitución, que todas tengamos esa capacidad de poder proponer esos cambios de legislación. Ayer, por ejemplo, el tema de la tauromaquia. ¿Quién es mejor que esta gente para poder informarnos, hacernos llegar todo lo relativo a la legislación que haya de eso y poder proponer una reforma en cuanto a eso? Entonces, como comentaba, en la hoja de ruta, evidentemente estamos manteniendo contactos, como comentaban Víctor y Yu, con distintos políticos. Ahora mismo estamos un poquito centrados con el tema de las mociones en los ayuntamientos, porque la intención que tenemos es llevar mucho respaldo, mucho apoyo, cuando digamos de reunirnos con los grupos en el Congreso, de decirles, señores, la ciudadanía queremos. Cuando hace 6 años decíamos, lo llaman democracia y no lo es, y no nos representan, es porque nosotras nos queremos representar. Queremos decir qué modelo de país o de Estado es en el que queremos, en el que queremos vivir. Sacaremos un manifiesto también solicitando adhesiones, también a título individual, como a título de colectivos, movimientos, para poder tener más apoyo. Ejerceremos de nuevo el derecho colectivo a petición en los parlamentos autonómicos. Es decir, el fin es juntar mucho apoyo para que el Congreso, en caso de que no apruebe esta propuesta de reforma constitucional, quede retratado de que lo que quieren hacer es seguir representándonos y que no tengamos representación. Y que además sería una poderosa muestra de fuerza, porque finalmente lo que se persigue hacer es precisamente eso, ¿no? Que tengan que escuchar, que tengan que, y que se vaya con un apoyo, una iniciativa que sienta que la mayor parte de la ciudadanía ha dicho, yo estoy de acuerdo con esto. Correcto. Eso es un peso moral importante, ¿no?, a la hora de afrontar semejante reto. Y bueno, pues el único contacto para que os podamos seguir a ver cómo va yendo la cosa, ¿cómo podemos enterarnos? ¿En redes? Sí, bueno, a ver, yo también quería decir una cosa, ¿no? Hemos venido aquí al sexto aniversario del 15M porque en realidad esto que se ha hecho, lo que se ha dado en llamar la vía asturiana, que es, bueno, también por la democracia directa, ¿no? Hemos intentado y hemos conseguido meter un caballo de Troya en el sistema, en este sistema operativo, que es el sistema operativo que mueve toda la sociedad. Entonces, con esto no solo vamos a conseguir, y creo que es mucho más importante aún, que se retraten este sistema, sino que lo que vamos a conseguir, lo que hemos conseguido ya, es mostrar que nuestro propio empoderamiento puede llegar a donde queramos llegar. Es decir, con esto hemos llegado al corazón del sistema legal español. Por lo tanto, podemos hacerlo. Y no, bueno, voy a dejarlo, iba a decir algo al respecto, pero sí, bueno, lo dejo, sí, sí. Pero sobre todo es eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder hacer las leyes, nosotros mismos. Nosotros también vamos a poder decidir si esto es una república, si esto es una monarquía o si esto es una anarquía. Nosotros vamos a poder decidirlo todo. Temas actuales, corrupción. Vamos, en 15 días se puede preparar y fuera. O sea, no. O sea, hay ejemplos. Entonces, hay una duda que casi todo el mundo tiene, ¿no? Que es el tema de los ejemplos de cómo funciona esto. Bueno, señores y señoras, ahí está Suiza. Suiza está funcionando, entre comillas, a este nivel. Es una democracia directa. La gente vota con el móvil, ¿vale? Entonces, ya no nos pueden decir, es que esto... No, ahí está Suiza. Ya que ponemos, para muchas cosas Suiza... Es un ejemplo y una referencia. Exacto, pues para esto también, por supuesto, ¿no? Y Italia, la compañera también que era italiana, bueno, también. Lo que pasa que, bueno, ahí hay una serie de cosas que ella ayer nos dio un toque muy bueno, que ya lo sabíamos, pero que es muy importante. Y es que, por ejemplo, en Italia no se definió el tiempo en el que se tiene que resolver estas cosas. Uh-huh. O sea, en los plazos de tiempo que se tiene que resolver. Entonces, claro, como decía ahí ayer, pues hay a lo mejor 800 propuestas ahí en cola y ahí están, claro, muertas en el limbo. Ese es otro de los problemas. Exacto, sí, exacto. Entonces, bueno, nosotros, a ver, se dice, nosotros no sabemos si es que pasará el verano o no pasará el verano, pero sabemos que esto está en primer lugar en la mesa para entrar ya a debate. Uh-huh. Entonces, claro, la cuestión tendría que ser, entre comillas, que en ese momento hiciéramos fuerza ahí, hiciera fuerza a todo el mundo. Sobre todo, nosotros apelamos a donde venimos y de donde somos, pues al 15M y a todos los colectivos que, de alguna manera, casi nos hemos diluido en ellos, ¿no? Entonces, que en lo que hemos pretendido o lo que pretendemos es que volvamos a focalizar todos en un punto común juntos para ver si realmente podemos hacer lo que siempre hemos dicho que queremos hacer. Que es que no nos representen y que nosotros mismos nos representamos, ¿no? Lo que sonaba en las calles. Exactamente, y eso llevarlo a la práctica. Esto también es algo que para los partidos viene muy bien, ¿no? Nosotros no estamos en contra de los partidos. Lo que queremos colaborar con ellos. O sea, no queremos echarlos ni dejarlos de echar, sino colaborar con. O sea, no, del artículo 23.1, nosotros no queremos quitar la parte que dice representativos, no. Lo que queremos es que las dos partes funcionen. Porque libremente las personas pueden elegir ser representados, ¿por qué no? Pero si yo no quiero ser representado, pues también tendría que poder hacerlo, ¿no? Entonces, esto es abrir unas puertas para eso, ¿no? Por lo menos para hablarlo. Exacto. Y encontrar formas de empezar a implementarlo, de empezar a hacer pruebas, de empezar a hacer. Exacto, cosas realmente, exacto, con la gente, ¿no? Claro, porque llevará un tiempo, porque no estamos acostumbrados, claro, a eso. Yo creo que sí. Además, prudencial. O sea, a mí, exacto, me parece que sí. Nosotros nos tenemos que acostumbrar como a cualquier otra herramienta. Exacto. Y no puede ser de repente tener ahí Exacto. Y a todo educación. Clarísimo, educación necesaria, la responsabilidad necesaria exacto, para hacerlo, exacto. Que es una responsabilidad al final. Exacto, entonces bueno, nosotros tenemos por ahí los Twitter y tal, todo eso, pero bueno, digamos que... Dilos, que la gente sepa es un que poquito que yo no me acuerdo seguido. Bien del ahora todo, pero... Ahora no te acuerdas. No, pero bueno, no, pero a ver, está todo en una página web que dice porlademocraciadirecta.org. Vale, así de bien. Seguido, porlademocraciadirecta.org. Muy bien. Y ahí está todo, y ahí se pueden ver, bueno... Bueno, sí, tenemos luego toda la red de grupos de Telegram del 15M, la red nueva de 15M 2.0, y luego pues a través de las herramientas clásicas, los grupos de aquí, PCPSOL, el grupo de ILP, de ILPs, de trabajo en ILPs, vamos, hay muchas vías para encontrarnos. Tú haces clic en 15M y seguro que aparecemos. Eso está muy bien. Bueno, pues nada, pues vamos a cerrar esta felicitación de cumpleaños colectiva, ¿no? Sí, claro. Seis añitos. Seis añitos, ¿eh? La criatura, cómo nos crece. Y estamos empezando.